Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 12 de julio. Vi sentado en el trono celestial a un hombre, a quien adora la multitud de los ángeles que cantan a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria. Ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces, como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 50. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. Aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad, y les recordará

porque dicen que son dueños de todo, hasta de la vida humana. Por eso en el Evangelio Jesús nos dice, bueno, hay que ir a evangelizar, pero van como ovejas en medio de lobos. Me comentaba una persona, esto me hacía temblar, decía, porque yo de por sí soy tímida, nos manda el párroco, vamos al visiteo, pero recuerdo lo que el Señor dice, no serán ustedes los que hablen, el Espíritu hablará por ustedes. Y esto es importante, ¿no? El testimonio católico no es como testigos de Jehová, mormones que pasan haciendo pues su propaganda, quitándole a la iglesia tantos fieles, diciéndole que es mentira, cuando les falta a ellos el Santísimo Sacramento. Es todo lo contrario. Vamos en el nombre del Señor, porque el Señor es realmente el Dios con nosotros, el que nos invita sin temor a llevar su nombre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿en verdad nosotros reconocemos que nuestros malos caminos nos están produciendo malos resultados? Repito el ejemplo, la madre, el hijo se entregaron a la vanidad, al despilfarro, a la apariencia, terminaron en la calle vendiendo cosas. En fin, no hablamos solamente de una consecuencia material. Hay quien se queda solo, porque es tan soberbio que ni su familia lo aguanta. Hay quien al final se entrega al placer y termina destruyendo su cuerpo también. ¿Tenemos conciencia de que hemos de volver a Dios para tener la salvación de Dios? Y la segunda pregunta es precisamente esta. ¿Tenemos temor de que nos juzguen? Bueno, tú ya solo hablando de Dios vives, ya no hables de las cosas normales. Normal es hablar de Dios, anormal es olvidar a Dios en la vida. Tenemos a veces temor, sintiéndonos solos, olvidando la promesa del Señor. Preparémonos a la meditación, oración. En la oración de hoy, queremos agradecer al Señor Jesús y decirle, oh Cristo, nos mandas como ovejas en medio de lobos. Tú sabes cuánto se desprecia hoy la fe, incluso de parte de los estados, de las personas de mucho intelecto. Pero no, son un grupo pequeño que hace mucha bulla. Hay muchos más que están esperando tu reino. Danos pues tu Espíritu Santo para tener ese valor de ir ciertamente a llevar esta buena nueva, Señor Jesús, a los hermanos. No depende de nosotros, sino de tu Espíritu Santo. Y hoy, que especialmente comunicando con la caridad, compartiendo un poco el pan con los pobres, sintamos que esa también es una evangelización. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 50, abre Señor mis labios y te alabaré. Abre Señor mis labios y te alabaré. El Salmo 50, como sabemos, es un salmo muy famoso. Es un salmo que suplica, que implora el perdón. Hay que reconocer que no estamos bien, ¿eh? Por más que nos aparentemos bien en la calle, en el espejo, ahí hay algo que está fallando, con consecuencias familiares y personales. Entremos en lo que dice este salmo. Este salmo dice, lávame, Señor, de mis delitos y purifícame de mis pecados. Es Israel que siente que le fallaron sus ídolos. También a nosotros nos fallan. Entremos en esta contemplación diciendo una vez más, abre, Señor, mis labios y te alabaré. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, pues llevar con valor el Evangelio. No se trata de comprar un altoparlante, de sentirse como pasa lamentablemente en las sectas. Yo ya soy mejor que mi familia porque yo ya acepté. Los demás son unos pecadores condenados al infierno. No, no es el orgullo lo que nos lleva. Papa Benedicto XVI decía que es el amor de Cristo, como dice Pablo, lo que nos empuja. Es el saber que los hermanos necesitan precisamente conocer a Jesucristo, conocerlo a través de ejemplos vivos. Y hoy, naturalmente, no faltemos a esta obra de caridad eucarística, del pequeño, del sencillo, del pobre pan, que ya no es pan, sino es el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo. Del pan del cielo pasemos al pan de auxilio a los pobres, porque ellos también puedan comprender